Bueno, pues quita esta madre, güey, ¿cómo vas a empezar el programa? También tú. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este su programa llamado Sangre Viva. Esta es la transmisión número 249. Ya por fin la próxima semana es el especial 250, 7 años, el especial de 250 programas, de 7 años de RadioCartón.com y de 7 años de este programa al aire. Y pues ya saben, vamos a tener un especial. Va a estar el programa a partir de las 7 de la tarde, pero ese día vamos a tener, como todos los programas, también libros de regalos, bastantes libros de regalos. Vamos a tener una piñata de así con un número 7, con dulces, y la dinámica va a ser que algunos dulces van a tener pegados una etiqueta, ¿no?, con un número, y los libros van a venir enumerados también. Entonces, dependiendo de todos los dulces que agarren, ¿no?, va a ser todos los libros que se puedan llevar también, ¿no? Entonces va a estar ahí interesante. Y como todos los especiales que hemos tenido a partir del programa 50 y luego en el 100, en el 150 y así, vamos a tener comida también. Ese día vamos a tener tacos dorados para todos los que quieran asistir. ¿De qué? Aún no sé. Vamos a ver qué tienen ahí en el lugar acá en el mercado. Pero si ese día, pues ya saben, están todos invitados. Vamos a estar aquí festejando en la Rueda Cartonera, la cual se ubica en Prisciliano Sánchez 615 a partir de las 7 de la tarde. Pero igual si llegan como 6 y media estará más que perfecto. Entonces ya saben, están todos invitados. También si gustan o desean, pueden participar. Ya sea que nos envíen un audio diciéndonos pues qué chido que cumples 250 programas o algo así, o lo de los 7 años de RadioCartón.com también, o algún texto que nos quieran compartir también, alguna experiencia que tengan con el programa, que quieran también enviarnos algún audio, pueden hacerlo, pueden ponerse en contacto con nosotros en las páginas, tanto de Facebook como de Instagram. Ya saben que ahí estamos, ponen en el buscador arroba a sangre viva, así todo pegado, o de a sangre viva sin H y con B chicas, porque luego sí me han preguntado así de, pero ¿cómo se escribe? Y es como, afortunadamente el programa va de difundir la lectura, ¿no? Entonces, a sangre viva, ¿no? Como va ahí en algunos sitios hemos puesto la imagen de cómo está escrito, ¿no? Y de hecho es como para recordar un poco, ¿no?, el logo, ¿no?, como la portada del programa, que dice Sangre Viva, que está así el fondo negro con unas letras como rojas, soy yo, ¿no? Y la foto está hecha con una larga exposición, ¿no?, de este experimento que haces con una cámara, de que está completamente estás completamente en oscuridad, abres el obturador y lo mantienes el botón presionado para que quede el obturador abierto, y entonces está captando toda la oscuridad, y con un haz de luz de una lámpara o algo que encienda luz, lo prendes y haces una figura y luego lo apagas y luego haces otra figura y luego lo apagas, ¿no? Entonces las letras las hice yo técnicamente en el aire, ¿no? Y si le ponen suficiente brillo, no sé cómo modificar la imagen, pero es una foto, entonces estoy atrás yo así parado, ¿no? Acá, pero pues bueno, detalles, ¿no? Mi carnal me ayudó a hacer la foto por es el easter egg, güey, ¿no?, de que yo voy así parado, ¿no? Y es porque en una de las clases de foto de este güey, uno de las tareas o experimentos era hacer eso, ¿no?, de hacer diferentes figuras en el aire que fueran con luz, ¿no? Y hicimos así varias cosillas, pues, ¿no?, para su clase, quedaron chidas, y una de ellas pues fue esa foto que quedó para el programa, ¿no? Y dije, pues chido, ¿no? Y bueno, pues entonces les vuelvo a repetir la información. Ese es el programa número 249 de Sangre Viva. El siguiente lunes, el lunes 19 de febrero, a partir de las 6 y media, 7 de la tarde, estaremos ya con el especial de los 250 programas de Sangre Viva, los 7 años de RadioCartón.com y 7 años al aire de pues esta cosa rara, literatosa, ¿no?, en la que nos hemos dedicado de alguna forma a compartir. ¿Qué tanto? La verdad es que en ocasiones sí, sé que me han preguntado así como de, oye, pero tienes los números, ¿sabes cuál es el alcance del programa? ¿Cuántas personas sintonizan y esto o lo escuchan? Y la verdad es que no realmente, y no es que no es que sea tan necesario para mí, pues, ¿no? O sea, pensando en que, por ejemplo, cuando sí es una cosa específicamente comercial, pues obviamente estas cosas cuentan, pues, ¿no? Pero digamos que el contenido en sí mismo o la acción en sí misma del hecho de compartir la información, en este caso como aspectos literarios o artísticos o culturales, pues a mí me parece que estaría bien medir el impacto, pero por la otra también no debería de ser una cosa que te tendría que preocupar programa a programa, ¿sabes? O sea, si tienes la manera de hacerlo, hazlo. Si quieres hacerlo, adelante, busca la forma, ¿no? Y ahora, teniendo eso, pues la voluntad de compartirlo, creo que está más el peso, ¿no? Que en sí a quién llega, ¿no? Y saber específicamente a quién llega, porque pasa, por ejemplo, y buen ejemplo es los libros, ¿no? Los libros, tú haces tus textos, ¿no? Lo mejor que puedes, ¿no? Tratas de comunicar tus ideas o tu perspectivas respecto a algo, tu sentimiento, tu, no sé, reflexión de algún tema o algo que te impacta, ¿no? Entonces tú escribes ese texto, escribes ese libro, lo publicas y entonces los dejas ahí en diferentes sitios, ¿no? El tiempo, ¿no? Y las lecturas y el interés y todo eso harán, ¿no?, que tus textos lleguen a diferentes personas, a diferentes manos, ¿no? Tú lo vas a saber no siempre, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera también así funciona con el programa, ¿no? ¿Cuántas personas lo escuchan? Aún no lo sé. ¿Cuántas veces se comparten? Ahí aparecerán en ocasiones. ¿Quién reproduce los programas desde el podcast? No lo sé, pero me gusta que en ocasiones, no muchas, pero sí en algunas ocasiones me han dicho, es que he escuchado programas anteriores, ¿no? Y me dio mucha risa cuando dijiste tal cosa de ni hacemos chistes, ¿no? Aquí en el programa también. Entonces, pues gracias a ustedes que nos escuchan, que nos han seguido, ya sea de manera continua o intermitente, ¿no? Nosotros de alguna forma tratamos de que estar aquí todos los lunes. Y bueno, el día de hoy, pues como estamos un poquito cerca del 14 de febrero, hoy es 12, el próximo miércoles es 14, estamos poniendo, vamos a poner canciones que obviamente hablan del amor que no existe, o que no hay, o no, o que se acaba, o que no se cumple, ¿no? Pero en cuestión de relaciones humanas, amorosas, pues, ¿no? Porque también pues se habla, por ejemplo, de diferentes tipos de amor y estas cosas, ¿no? Y sí existe, ¿no? El poliamor, la neta, se me hace una tontería. Cada quien, a mí me parece una tontería. Se me hace que nomás estás jugando a... Pues nomás estás jugando, ¿no? Ahora, no tiene nada de malo, pero se me hace una tontería que luego la banda desafortunadamente se lo toma en serio y todo el mundo termina lastimado, ¿no? Entonces, como de... pues sepan que esa madre no va a funcionar de manera formal desde el principio, ¿no? O sea, la neta, ¿no? Pero bueno, el chiste es que pues hay diferentes tipos de ello, pero también tenemos en cuenta que aquí están estando aquí en Guadalajara, bueno, pues resulta ser que cada 14 de febrero la ciudad cumple un año más, ¿no? Desde su fundación, bueno, desde su última fundación, porque tuvo 3, ¿no? Así, de dato ahí que deben de saber. Pero sí, el próximo 14 de febrero, la ciudad de Guadalajara en México, por si alguien nos está escuchando y dice, ¡hey, pero hay una Guadalajara en España! Sí, ya sabemos, pero no es tan famosa. Ajá, sí, no es tan famosa. Ajá, no tienen tejuino, no, no son jericayos, men, ¿no? Allá no se les da el virote salado. Pero sí, Guadalajara estará cumpliendo 482 años. Y el otro día estaba pensando si hacer la operación matemática de si vamos en nuestro año número 7 y vamos en el programa 250 y en este año, si este año cumplimos 250 y Guadalajara cumple 482, ¿en qué año vamos a alcanzar los mismos años que cumpla Guadalajara? No lo sé, así nomás fue puro ocio y luego dije, ¿para qué estoy pensando ahorita esas cosas, no? Pero sí, o sea, sí es una operación, tal vez como el doble. Incluso tal vez nos pasaríamos por algunos poquitos, porque ponle que cada año avanzamos como 50 programas, ¿no? Más o menos. Entonces tendrían que ser Ay, no, no, no, ya ves, o sea, es el ocio matemático de pensar si hacer la operación de cuenta, pero ahorita no vamos a pensar en eso. Entonces, el día de hoy, hablando de cosas importantes y que tienen bastante tiempo, ¿ves? Te dejé pensando en esa madre, güey. Yo no sé cómo le hice para sacármelo de la cabeza, güey. Así creo que me puse a escuchar música o me puse a trabajar, no sé. Ah, sí, es cierto, ¿no? Pues estoy trabajando, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a leer algunos textos de este buen libro llamado El Minutero, que es prosa del gran Ramón López Velarde. Probablemente y desafortunadamente ustedes conozcan más a Ramón López Velarde por su poema llamado La Suave Patria. No es su mejor poema, la neta, tiene muchísimos mejores textos, ¿no? Tanto de narrativa, o llámese prosa, como poemas. La neta es que poemas tienen muchísimos mejores que ese de Suave Patria. Ahora, sí existe un premio nacional de poesía a Ramón López Velarde, que en su momento fue porque él lo ganó. O sea, él no ganó su propio premio, sino que él ganó un premio nacional de literatura que estaba enfocado precisamente a hacer textos que de alguna manera evocaran o enaltecieran la figura nacional. Y pues saca ese poemazo que se llama Suave Patria, ¿no? Pero pues que no es su mejor poema, pero pues ahí quedó como a la historia de, el gran poema. Y a partir de que él lo gana y tan bueno es el texto, que después ese premio toma el nombre del mismo Ramón López Velarde. Dato histórico. Ta, ta. Bueno. Vamos a leer textos de El Minutero de Ramón López Velarde, pero no sin antes pasar a la segunda canción. Esto es una canción que me tocó ver el año pasado, ya casi un año completo, de Avantasia, ¿no? Acá en el Teatro de Diana, y se me ha sido un cura porque hay gente que. O sea, se sabe que, por ejemplo, cuando una banda va a diferentes países y hace una gira, sí hay un set list como medio predeterminado, pero por supuesto que en algún momento puede llegar a cambiar y que no pasa nada, ¿no? Dependiendo del lugar, exactamente. Tal vez por cosas de popularidad o por reproducciones, porque eso tú sí lo puedes saber como banda, pues, ¿no? Checas tu información y ves más o menos en qué región se está reproduciendo qué discos o qué canciones, ¿no? Y en este caso, Avantasia sí tocó esta canción aquí en el Teatro Diana y me dio mucha risa porque van a empezar gira también este año y mucha gente le pide las canciones que yo ya vi el año pasado, ¿no? Así como de, pues, ¿qué tocaron allá, no? Así como, ¿qué set list se llevaron, ¿no? Pero bueno, el chiste es que vamos a escuchar, se llama I Don't Believe in Your Love, que significa yo ya no creo en el amor o en tu amor, y pues sí es cierto, la neta. Eso ya no se cree. Y ahí lo dice, pues, ¿no? Realmente la canción es muy buena. Y bueno, vamos a escuchar a Avantasia y regresamos directamente con El Minutero de Ramón López Velarde. Thank you. La última flecha. Ya se dispara, como en la crisis del poema, la última flecha del arco del arquero. La aproximación del 31 de diciembre tapa el sol con la trepidante cortina de dardos que nublaba el horizonte clásico. Paralelamente, un sector del alma enlútase al consumarse y consumirse la aljaba del año. La vejez será, en conclusión, una sombra de flechas, y los inocentes, degollados, teñirán de tragedia su arco sin estrenar. Quienes apuntamos, centauros o amazonas, a media carrera, vemos en el cielo un hemiciclo, enfrente de nosotros, cuyo azul será desflorado por el tiro que siga. Tal vez la cumbre de la vida nos da, como sensación principal, la de nuestra situación entre dos firmamentos, uno carbonizado y otro flameante, como cayuza de abril. Y ante el seguro temor de que el carbón se propague a la cayuza, quisiéramos fijar el tiempo desbocado, como se fija un corcel por la brida en un tronco, y entregarnos a lo estacionario, a lo anónido, o, cuando más, tomar dosis homeopáticas de ironía y de emoción, de piedad y diligencia, como en la cuarteta de Herrera y Rising que dice: rezar un Ave María, rimados por la cintura, y sorprendernos el cura en esa impropia armonía. Así está bien pesado. Pero, ¿cuál de nuestros huesos escapará a la calcinación? El rédito que nos cobrará las 12 vértebras del año es la ceniza de las nuestras. Libemos entonces hasta las heces. Yo consideraba, poco a, en el taller de un pintor amigo, el monumento erigido por los muertos en el cementerio de Père Lachaise, del doble cortejo que, por la derecha y por la izquierda, entra al orco, las figuras que más atraen mi consideración. ¿Sí? Ah, no, conmiseración radical son las de las niñas y las de los ancianos puros, porque a las unas y a los otros se les arrebata el rédito sin que hayan disfrutado el capital. En cambio, las parejas ya no punjantes, todavía seniles, acceden al umbral plutónico en el instante ideal, el que separa la vigencia de la decrepitud. El brazo masculino y el brazo femenino concertaron su última flecha, y para no sentar un arco inoficioso, se adelantan hacia el reino plutónico. No cualquiera logra el desenfadado desdeñoso de un montar para decir que la muerte me atrape cultivando las coles de mi jardín imperfecto. Somos demasiado terrenales, y si aceptamos el agotamiento, no acordamos que se sufre la labor, a la sola enunciación de un prematuro punto final. Reitérase el balido de un cordero inmolado en un prólogo sumarísimo. Complementariamente, nos aterra el fantasma de la vida en que la abolición del ser, cuando se arrastra un esqueleto valetudinario, un pensamiento inhibido y un corazón en desuso. Fútil apéndice que no te deseo. Tu posibilidad es desdeñada como el estrambote, notoriamente menguado, de unos versos discutibles, como el quinto acto de una comedia que se desenlazó en el tercero, como el reseco epílogo de una dama jugosa, como el bostezo del entusiasmo, que lo que fue mariposa no parodia a los reptiles, que el poderío de nuestros miembros no se liquide como el de los osos cegatones y románticos de los circos. Gallardos votos, pero formulados como un cómico que olvida nuestra cobardía y nuestra vileza sustanciales. Excelentes mendigos que saboreamos la migaja del mediodía y repudiamos la vespertina. ¿Quién nos dice que en la hora impotente no mendigaremos las migajas de la miga principal? Este puntapié, no muy filosófico, que reservamos para el cascarón de la vida, bien puede convertirse, llegando el momento, en el anhelo de una moratoria indefinida para besar los personales harapos. Y tal oprobio no esplenderá, como el de Job, porque se reducirá a una prosaica voluntad de nutrición. Lloremos a Sagitario pidiendo limosna. Uno de los aciertos de expresión que más me han conmovido en mis lecturas pertenece a Le Maître. Hállase, si mi memoria no claudica, en el comento de La Leyenda Dorada, en que el estilista repuja la narración de las 11,000 vírgenes. Estas, en grupos sucesivos, iban recibiendo la muerte de una pedrada bajo la saeta, y al morir lanzaban pequeños gritos modestos. En estos tres vocablos se resume toda una facultad literaria. Y si he traído a cuento los pequeños gritos modestos que la saeta provocaba en las gargantas virginales, ha sido para conminar a los lectores a que escuchen el vasto e indomable grito del año que agoniza, porque nuestras flechas han ido a matar a las horas, cuyas quejas pendidiadas y humildes se suman hoy para engrandecer la voz de la protesta del año que fallece. La caprichosa sensibilidad humana admite como fungible la hora, mas no el año. Y el volumen del grito del 31 de diciembre no es, en realidad, más que el caudal de los pequeños gritos modestos que, en la pradera del martirio, hemos arrancado las doncellas. Y las cándidas mártires estaban hechas de nuestra propia sangre, modeladas por nuestra propia fantasía, caldeadas por nuestra propia pasión. Hemos sido suicidas y seguiremos siéndolos. Solo los inmortales no se suicidan. Nosotros, pobres anquises y míseras ledas, nos gastaremos sin remedio, por más que la divinidad nos penetre. Confundimos el lecho con el sepulcro y sabemos por una pávida experiencia que la aceleración de aquel puede llevarnos del vértigo de la vida al orco. Nuestra última flecha será milagrosa, porque seremos tan veloces que alcanzaremos a dispararla y a recibirla, desempeñando en un solo acto el flechador y la víctima. Así, yo no sé por qué la gente se quedaría solo con Suave Patria, pero bueno. La conquista, hablando de 482 años. Asesorados por nuestros luteranos, miro a los yanquis que vienen a evangelizar al harapo que algunos llaman raza indígena y a los ribetes de población que separan a la gleba de la clase media. Vienen con sus mujeres estos sacerdotes, del peor modo carnales evangélicamente. A su vista he comprendido la gran fuerza autoritaria ejercida por el celibato romano, cualesquiera que sean sus despeñadores. Digno o indigno el clérigo célibe, no descubro qué autoridad pueden lograr ante nuestra malicia latina los pastores que dentro de la ley se regalan al igual de las ovejas. El endiablado olfato, herencia de moriscos, inquisidores y sacrificadores del monolito descorazonado, distingue dos horas después de los sucesos. En cada mano teocrática, el aroma de los salmos y las mustuosas resinas de Afrodita. No le demos vueltas. Roma, entre sus genuinas sagacidades, cuenta la de haber fijado en la columna vertebral la diferencia consuetudinaria, incesante y natural, que coloca al hombre del callado dos codos arriba de los hombres de la grey. En México, las gentes de responsabilidad intelectual no pueden ser más librepensadores o católicos. Los componendas del libre examen resultan sobradas de ingenuidad para el temperamento criollo. Sobre las plebes, para avanzar el protestantismo, nuestra dolorosa nacionalidad, destituida por muchos y negada no por pocos, seguirá achatándose en su arista casi única, la religiosa, si en los palacios diocesanos y aún en el nacional se descuidan. Un día, el último febrero, en que, con meros ojos de mexicano, dentro de las naves de Guadalupe, vi arder cera en los guantes, cera en los dedos de los niños, cera en el brazo del peón, cera en la viuda avergonzante, cera en la palma del oficinista, cera, en suma, en las manos abrigadas del valle, persuadíale de que la médula de la patria es guadalupana. Si por las Biblias en inglés dejara de serlo, la afinidad para la conquista se hallaría a punto. Las afinidades en un culto pedreste ahogarían la última flor de nuestro denuedo, desatando sobre el país, que fuera aventurero y dogmático, una tempestad de arena. Nuestra sociedad, enferma de prosa, adolece del vicio consiguiente, lo comodino. Tal es, quizá, su vicio principal, explicando de casi todas sus desdichas, complementarias de esa prosa comodina, las campanas callejeras de los ejércitos de salvación convergen al prurito de ir a los cielos con pasaje ínfimo a la módica tarifa del mal gusto. O sea, ¿cuántos años se tiene sabiendo, no? Que la mayor cosa de la conquista fue un aspecto religioso espiritual, ¿no? Obviamente está la fuerza y la brutalidad y las enfermedades y lo que quieras. Casi nada, ¿no? Pero sí, principalmente hubo una cuestión ideológica, pues, ¿no? Ideológica de creencias, pues, ¿no? De un dogma, ¿no? Y que se impuso, pero por eso, porque ya era una cosa fuerte, pues, ¿no? Y es eso, o sea, entendiéndose que se abole una, pero para poner otra. Y en la cuestión de la imposición es como la gente no dejó de ser religiosa, nada más cambió de religión. Impuesta, sí, pero me refiero a que el sometimiento solo cambió de nombre, o sea, porque sometida a la gente ya estaba, ¿no? Y llámese que, por ejemplo, que la gente estaba harto de los aztecas, ¿no? Así como de que todas las otras regiones ya estaban hartos de estar pagando tributos y que iba a haber una guerra civil, por así decirlo, ¿no? Entre pueblos, y que pues la gota que derramó el vaso fueron los compas que bajaron del barco, ¿no? Casi rima, pero no. La soez. Alguien me habla de cómo se acentúa la desgarradora fatalidad de lo sucio, reflexionando que solo el animal lo es. Ante la limpieza de minerales y vegetales, impónese lo soez como la más dolorosa de todas las formas del mal. Si la ley universal de salvación es la de la línea, ninguna, empero, cae en las aberraciones de la línea humana. Trátese de la conducta de la fisonomía. ¿Existe algún ser más heroico que la mujer en el momento de resistir a la luz? Y viceversa, ¿hay alguna especie zoológica que envejezca tan trágicamente como la hembra humana? El gesto, convertido en mueca, me ultraja, no ya en mis raíces de poeta, sino en mi propia dignidad moral. Yo sé que han de sonreír cuantos me han censurado no tener otro tema que el femenino. Pero es que nada puedo entender sin sentir sino a través de la mujer. Por ella, acatando la rima de Gustavo Adolfo Bécquer, he creído en Dios. Solo por ella he conocido el puñal de hielo del ateísmo. De aquí que a las mismas cuestiones abstractas me llegue con temperamento erótico. Tierra el sol, tierra el firmamento, tierra la luz. Así me duele el mal cuando despeña al corazón en enigmas tan sórdidos como el de la Virgen sepultada, que lo que negó al amante más esclarecido de rostro, de voluntad y de pensamiento, concédelo a la última bestia, a la que no alcanza ni una sospecha de la luz. El gusano roe virginidades y experiencias. Unos ingenuos blasfeman, otros se destrozan en el cilicio. El maniqueo proclama la eternidad del mal. El teólogo ortodoxo pone en silogismos la omnipotencia y la bondad infinita del increado. Mejor que en imaginar un poder sin límites, me complazco en ver, detrás de la rosa de los vientos, la magna faz de Jesús, afligido porque en la obra del Padre se mezcló un demonio soez. Y tal ficción no será canónica, pero es el esfuerzo de un ingente amor. Algo bien importante, ¿no?, que tampoco aparece aquí, es que se tiene documentado, o sea, porque existen los textos, pero tienes que buscarlo en una antología así como bien específica. Ramón López Velarde, al menos en México, no sé si en América Latina, pero al menos en México es el primer autor que llegó a escribir textos respecto a la homosexualidad y pensando principalmente en la cuestión del lesbianismo, ¿no? Y que esos textos obviamente fueron censurados. ¿Por qué? Pensando, una, el tipo de época en la que pues escribe, ¿no? Y la otra es que pues obviamente muchos de sus temas pues es una cuestión religiosa o clerical, pero que también eso tiene la cuestión del erotismo, y hay varios textos de biografías y de estudios de sus textos y de su vida en el que sí fue una persona que de alguna manera siempre estuvo muy acercada a las cuestiones religiosas, pero justo eso, él veía como que esta cuestión de pasión, esta cuestión de devoción, de entrega, de la cuestión de la corporeidad y lo espiritual, es lo que tendía de lo religioso a lo erótico, que se siente mucho en sus textos. Y en lo que quería, ahí el dato es eso, o sea, que existen esos textos de Ramón López Velarde en donde habla abiertamente de las cuestiones homosexuales y del lesbianismo en algunos poemas, que sí, insisto, fueron censurados y que son difíciles de encontrar, pero existen, ¿no? Y que, pues desafortunadamente, no sé por qué diablos hasta la fecha, en algunas ocasiones o a veces en cuestiones literarias, son medio tabús. No necesariamente por, digamos, por eso, ¿no? Es como decir, ah, es que nadie más lo había hecho. No, por supuesto que había más autores que en el mundo que ya hablaban del tema, ¿no? Por supuesto. Pero sí creo, ¿no?, pensar que el dato es que al menos aquí en México, ¿no?, no sé, insisto, no sé si en América Latina, pero sí en México, Ramón López Velarde es de los primeros que habla maneja el tema de la homosexualidad y del lesbianismo en sus textos, ¿no? Y me parece muy curioso porque en cuestión historia, ¿no?, muchos autores, ¿no?, después de la época de López Velarde y que lo estudian, llámese en este caso la generación de los contemporáneos, se tiene documentado de alguna forma que la mayoría de ellos fueron homosexuales, ¿no? Ahora, no es que me incomode el término, sino que se me hace tonto utilizarlo por la parte de que pues no debería ser una distinción porque son personas y punto, ¿no? Pero en este caso, digamos como la línea, ¿no?, es que ya se había manejado el tema del homosexualismo y el lesbianismo en la literatura y todo, pero, por ejemplo, algo fuerte aquí en México es que la generación de los contemporáneos, la mayoría pertenecían a este tipo de comunidad, y hubo pues una persecución, pues digamos mediática, contra ellos, porque los contemporáneos se dedicaron mucho a la cuestión de la, pues digamos, el desarrollo y enaltecimiento de las letras mexicanas, pues, ¿no? Y como esto atentaba de alguna forma intelectual y artística a las cuestiones políticas y gubernamentales, pues obviamente mediante este aspecto, ¿no?, de su vida, fueron perseguidos de alguna forma, pues, ¿no? Que algunos de ellos, por ejemplo, o la mayoría de ellos fueron destituidos de sus buenos grandes cargos dentro de las cuestiones de educación, ¿no?, y de arte y de cultura, por el simple hecho de haber sido homosexuales, pues, ¿no? Y es una tontería. Que, por ejemplo, lo menciona también un poquito Elías Nandino dentro de sus biografías, él poniéndose obviamente como el super, super ultra, ¿cómo se llama? Ah, ya, ya la palabra. Elías Nandino, que se ponía a sí mismo, o se puso a sí mismo, no sabemos si lo era, pero se pone en sus biografías como el ultra super semental, ¿no? Así como de soy súper homosexual dentro de los homosexuales, como sí, señor, pero ese no era el tema, ¿no? Pero él también documenta, por ejemplo, esa parte de la persecución que sufrieron los contemporáneos y que a él de alguna manera no le afectó tanto porque pues siempre estaba más en sus cuestiones de trabajo de médico, ¿no? Sí, el chisme literario, ¿no? Así como, pues es que hay tantas lecturas y tantas cosas, pero sí, o sea, todo desprendiéndose de que sí, uno de los primeros autores que maneja estos temas de homosexualidad y lesbianismo en la literatura mexicana, pues es Ramón López Velarde, ¿no? Les voy a traer la próxima semana el dato el título de los textos, son poemas. Y eso, porque me parece interesante en el que no es necesariamente ni muy explícito, pues, o sea, es una cosa de erotismo, no necesariamente una cosa específicamente sexual, por así decirlo, como sí lo hay hoy en día, no tiene tampoco necesariamente nada malo, pero, por ejemplo, que hoy en día se ha convertido en un género literario, por así decirlo, que no se me haría que fueran un género literario, porque insisto, no es nada especial. No estoy haciendo menos, pero no me parece que sea nada especial y que la gente pues practique su sexualidad como quiera, ¿no? No me parece algo necesariamente increíble, pero pues hay muchos antecedentes de ello, ¿no? Digo, ya en alguna ocasión me traje el libro de que se llama Confesiones de una Máscara, ¿no? De Yukio Mishima, ¿no? Del cual también pues habla de la historia, ¿no? De este chico que tiene estas como intenciones, curiosidades de más chico, ¿no? Respecto a sus compañeros de la escuela. Y pues es interesante, la neta es interesante. Pero bueno, creo que ya nos estamos yendo mucho por las ramas, más o menos. ¿Faltan qué? ¿15? ¿13? Ok, bueno, vamos a pasar a la canción de Led Zeppelin que se llama Tangerine. O sea, Tangerine, que es mandarina, ¿no? Básicamente es el color, pues, ¿no? De alguna forma, y también la fruta. Pero bueno, vamos a escucharla para regresar y decirles qué libro se van a ganar el libro. ¿Qué libro va a ser el de regalo de esta semana? Volverles a dar la invitación y la información para acompañarlos la próxima semana en el especial de 250 programas. Entonces, escuchamos a Led Zeppelin y regresamos con un poco más de A Sangre Viva aquí por RadioCartón.com. I do. No me acuerdo cómo se llama. Pero si tienen un calendario, que yo pensaría que sí, de eventos pasados. O es que sé que tengo en la entrada en un libro, pero tengo tantos libros. O sea, son 600 libros ahí en el cuarto, güey. Entonces tendría que, ajá. Ah, hola. ¿Qué tal? Ah, sí, No, es que, bueno. El día de hoy, vamos a regalar este libro que estoy leyendo. Ah, no se lo esperaban. Que precisamente es el libro de prosa que maneja los textos de Ramón López Velarde. El libro se llama El Minutero y es el libro que vamos a regalar el día de hoy. Si ustedes solamente conocían a Ramón López Velarde por sus poemas y sobre todo o especialmente por su poema La Suave Patria, bueno, en este caso le traemos los textos en prosa, ¿no? Que están juntos todos aquí en este libro que se llama El Minutero. Y bueno, vamos a regalar esto el día de hoy. Y pues para ganar ese libro de regalo de la semana, como todas las semanas, las preguntas son muy simples. Así, ¿En cuántos años? Es que desde ayer estaba ahí y si hubo un momento en el que dije, no me voy a poder dormir hasta que no sepa, y dije, no, pero sí me tengo que dormir. Y luego ya cuando faltaban 10 a las 12 de la mañana, dije, no, ya, voy a soltar la idea. Pensando en que trajimos a colación, ¿no?, el dato de que precisamente López Velarde es uno de los primeros, ¿no?, por no decirlo así, el primer autor mexicano que maneja en sus textos, en sus poemas, algunos tintes, temas, ¿no?, respecto al homosexualismo y al lesbianismo, ¿no? Díganos en este caso, ¿no?, ya sea libros completos, textos o autores, ¿no?, o algún poema, ¿no?, pero que sean respecto a lo literario, ¿no? Recomiéndenos, ¿no?, 6 textos, ¿no?, o 6 obras literarias, llámese un cuento, llámese una novela, llámese un relato, llámese poema, o díganos los nombres de los autores que manejen el tema de la homosexualidad, ¿no? Ya sea que pertenezcan o no a las cuestiones de la comunidad LGBT, ¿no? Digo pertenezcan o no porque pues no es necesario pertenecer para manejar el tema. Y habrá quien me diga, ah, es que sí, es como, a ver, güey. Tolkien no era un mago, güey, ¿no? Y no necesitaba ser un mago para escribir todo eso, ¿no? Entonces quiere decir que si tienes buen genio y tienes buena imaginación, no necesitas ser la cosa para escribir sobre la cosa. No, no hay que hacer... No, exacto. No viajó alrededor del mundo Julio Verne en menos de 80 días. No lo hizo, güey. Julio Cortázar sí, pero el Julio Cortázar los libros es al revés, dice la vuelta al día en 80 mundos. Entonces, Cortázar sí puede. Entonces, la pregunta o su respuesta, díganos o recomiéndenos 6, ya sea autores o textos o libros que manejen el tema de la homosexualidad, ¿no? Por no decir comunidad LGTB, pues es que incluye todo, ¿no? Según yo tendría que incluir todo, o no sé, o por qué. Sí, pues según yo es todo, ¿no? Ajá, plus, con plataformas de streaming. Bueno, sí, ajá, bueno, recomiéndenos 6 textos o 6 autores, textos pensando que sean libros o cuentos o poemas y autores de, pues, del que sea, ¿no? Pero que manejen ese tema, ¿no? Digo, es interesante porque precisamente no es necesariamente, creo que cuando está bien manejado no es volcarse respecto al tema, ¿no? Es, por ejemplo, cuando lees un autor, ¿no?, y que puede tener sus textos tintes de feminidad, ¿no?, y que, pues eso, o sea, está bien manejado y tiene el genio, ¿no?, para lograrlo, ¿no? En este caso, pues, puede, insisto, que una persona que lo escriba no necesariamente pertenezca a, ¿no?, o practique tal cosa, pero, pues, que tenga el genio para escribir al respecto, ¿no? En la Biblia lo dice, los griegos lo hacían. Hay comunidades un montón, ¿no? Ajá, exactamente. Y bueno, entonces, mándenos eso, hablando de que Guadalajara, en 2 días cumple 482 años, ¿no? Nosotros la próxima semana, el próximo lunes, estaremos cumpliendo 250 programas, 7 años al aire, ¿no? De RadioCartón.com, y por lo cual les reiteramos que tenemos la invitación para que nos puedan acompañar el próximo lunes a partir de las 6:30, 7 de la tarde, aquí en la Rueda Cartonera, ubicada en Prisciliano Sánchez 615, porque tendremos piñata con dulces, obviamente, tendremos libros de regalo y tendremos tacos dorados, ¿no? Para todos los asistentes. Y bueno, pues sin más que agregar, y tenemos una canción al final que dice acá el compañero que a lo mejor no es la más triste, dependiendo, ¿no? A lo mejor la canción no es triste, pero te pega en un lado en donde sí, ajá. Ajá. Sí, güey, o sea, es como, ah, qué bonita canción, pero ¿por qué estoy llorando? No sé, porque está muy, muy chida. Y bueno, entonces, pues hoy fue la transmisión número 249. Los esperamos la próxima semana, insisto, a partir de las 6:30, 7 de la tarde, para tener nuestro festejo de 250 programas. Y bueno, para que nos envíen su respuesta, ¿no? Recomendándonos textos o autores que manejen el tema de la homosexualidad, pueden ponerse en contacto con nosotros en la página de Facebook o en la página de Instagram de A Sangre Viva. Ponen ahí en el buscador arroba A Sangre Viva, así todo pegado, y ahí nos pueden etiquetar, ya sea en una historia, en una publicación, nos pueden mandar un mensaje directo y ya checamos cuál es el primer mensaje que nos hayan mandado su respuesta, y con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que es donde leímos algunos textos de El Minutero, del gran Ramón López Velarde. Y bueno, mi nombre alguna vez fue Ira González. Esto fue A Sangre Viva 249. Nos vemos y nos escuchamos en el especial 250 el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde aquí por RadioCartón.com. Los dejamos con el poderosísimo, increíble, inigualable Robert Smith con The Cure. Y esto es, sí, Love Song. Hasta la próxima.